seguro quieren saber qué se celebra, ¿verdad? Pues hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. A ver, que te escucho bajito, ardillas. Bueno, la remuneración salarial sí. Que algunas mujeres perciben es inferior a lo de los hombres. Por eso existe sí, pues. Este día, que es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Y pues en el mundo se cree que hay una brecha salarial de género aproximadamente del 23%. No se vale, ¿no, Reggie? No se vale, pero ¿qué vamos a hacer? Así está, así se hizo y vamos a ver si se corrige algún día. Además, hoy también homenajeamos a una planta que es una de mis favoritas. Es considerada uno de los recursos agroforestales más relevantes del mundo. Hoy es el Día Mundial del Bambú. Bambú, yo quiero mi bambú. Planta es originaria de China y su tallo puede llegar a medir hasta 25 metros de altura y existen 1.200 especies de bambú. Y también hoy 18 de septiembre se celebra el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Sí, porque existe una calidad del agua. Y esta fecha tiene como objetivo concienciar a las personas de la importancia de la calidad de las aguas. Hablando sí, de aguas, tengo sed, Reggie. Mientras tú dices las noticias, voy por agua, ¿ok? Adiós. Okay. Y mucha agua necesitan nuestros bosques. Porque tanto incendio y tanta cosa. Estoy bien preocupada con eso. Hablando del bambú. Específicamente. Y ahora vamos a hablar del eclipse lunar, hoy en vivo. Horario para verlo y transmisión en vivo del evento. Sigue en directo uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. El eclipse lunar del 17 de septiembre será transmitido en vivo, ¿no? Bueno, el 17. Sí, estamos 18 ya, ¿no? Pero de todas maneras, el Perú será uno de los países donde se ha podido ver. Las personas que se encuentran bajo el cielo despejado tendrán la oportunidad de presenciar el evento astronómico, el segundo en su tipo que ocurre en el 2024. Anoche yo veía el eclipse maravilloso, o sea, el eclipse. Veía la luna primero estaba naranja, pero naranja, naranja. Y luego ya se puso de color blanquito como siempre, pero se veía maravillosa. A ver, aquí vamos a hablar sobre cuál es la nueva moneda que presentará el BCR este 18 de septiembre. El director del Museo Raimondi, Luis Villacorta, anunció que la emisión de la unidad monetaria se realizará en el contexto de la conmemoración del natalicio de un ilustre personaje cuyo valioso aporte al Perú sigue siendo recordado. La frase "me parece no tener ojos suficientes para verlo todo" figurará en la nueva emisión monetaria, composición Infobae Andina. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Es una frase que se le atribuye a Antonio Raimondi, con injusticia ya que nunca la pronunció. Sin embargo, su uso se popularizó para ilustrar la paradoja de un país rico, con recursos, pero mal aprovechado. En los años escolares estas palabras solían repetirse a pesar de que jamás fueron escritas ni dichas por el célebre naturalista italiano. ¿Ah? ¿Qué les parece? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad que sí? Y estas son las noticias del día de hoy en Radio Felicidad. Me siento bien. Felicidad. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpando? Por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena